nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por la calle La KBBF Tricolor José el Sembrador 700 AM y KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigua, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y por la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy, comenzando el mes en que se celebra el orgullo gay, es la diversidad y nuestros niños. Aprendamos sobre identidad y orientación sexual. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos, consultas. A tono con el tema de hoy, el pensamiento de la semana dice así: la gota de agua labra la piedra. Hablando de gotas, tenemos libros, boletos y el DVD Tres Gotas para quienes participen hoy llamando al 1-866-99-NIÑOS y pronto los contamos de qué se trata. Como decimos en nuestros países de origen, todos somos diferentes, como los dedos de la mano, cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo. Los niños encuentran gran variedad en el mundo natural y social y van reconociendo diferencias en la manifestación de la sexualidad personal y de pareja y en la composición de las familias. Al enseñar a nuestros niños a valorar la diversidad, criamos individuos más sanos y creamos un mundo mejor. Las investigaciones señalan que los menores que no se comportan como otros de su mismo género reportan más aislamiento, problemas familiares, uso de sustancias, depresión, pensamientos e intentos suicidas que los que no tienen que enfrentar prejuicios contra su sexualidad. No queremos que nuestros muchachos sean lastimados por ser quienes son, ni que crezcan con actitudes que hagan sufrir a otros. El proceso de salir del clóset o declarar las inclinaciones sexuales son particularmente difíciles para niños de grupos culturales minoritarios, pues sienten que tienen dos identidades por las cuales son tratados con discriminación. Muchos de nuestros niños latinos no se atreven a expresar sus sentimientos y dudas sobre su orientación o identidad sexual a sus propios padres, por miedo a la falta de comprensión, al rechazo, a la burla. Así que hoy vamos a abrir el diálogo, vamos a fomentar mejor comunicación sobre este tema en nuestras familias y comunidades. Y no pensemos que este tema no nos incumbe a todos. ¿Sabía usted que se estima que una de cada 10 personas se considera gay, lesbiana o bisexual? Y un estudio reciente revela que un tercio de las parejas del mismo sexo en California incluye por lo menos a un latino y que la mayoría tienen niños. ¿Cómo le habla a sus niños y jóvenes sobre las diferentes manifestaciones de la sexualidad humana? ¿Cómo responde a sus preguntas? Queremos oír sus experiencias y tráiganos sus interrogantes. Aunque sea anónimamente, toda opinión es bienvenida siempre que sea presentada con respeto. Únasenos, será una discusión informativa, cómo conversar, cómo comportarnos para fomentar en nuestros hogares y comunidades apreciación por la diversidad sexual. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. En el estudio contamos con una de las madres de la película Tres Gotas, ese documental que vamos a regalar a algunos de nuestros radioescuchas, y en uno de sus segmentos nos dice Mirna Medina unos mensajes que vamos a ponerlo en un segundo. Mirna Medina, tengo el gusto de conocerla en persona, pero ya siento que la conocía de tanto mirarla y escucharla en esta película. Representa al grupo Somos Familia. Es una organización comunitaria de familias latinas con hijos e hijas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer, dedicados a brindar apoyo a las familias y educación a la comunidad en general. ¿Qué nos dice en Tres Gotas Mirna Medina? Muchas gracias. Vamos a ver si la escuchamos en vivo. Toda la sociedad en sí es una gran familia. Yo creo de que en la medida que afuera nos aceptamos unos a otros, vamos creando comunidades más seguras, donde la tolerancia, la convivencia es más amena. Y eso nos permite que los hijos e hijas de quizás no míos, sino que de mi vecino, puedan estar seguros y actuar libremente. Es un derecho que todo ser humano tiene, así como hablamos de los derechos humanos, es parte esa. Y son cosas que en nuestra sociedad, en nuestra comunidad no se da. Y yo creo de que si nosotros queremos tener un espacio seguro para nuestros hijos, tenemos que también asegurarnos que, aunque en mi familia no tengo una persona gay o bisexual, si quiero que mi familia esté segura, también tengo que garantizar que la familia de mi vecino, que sí hay un miembro que es gay, esté segura también. Le hacemos eco y le damos la bienvenida, Mirna. Muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gusto estar este día compartiendo un poco de mi vivencia con toda la comunidad. Quizás decirle a esa mamá, a ese papá que está por ahí, con muchas ideas, que no está solo. Como este grupo Somos Familia, estoy más que segura que hay más grupos por ahí con disposición a sentarse, dialogar, platicar, ver todas las dudas, todos los temores que rondan, que nos hace no abrazar a nuestros hijos e hijas, que nos detiene a aceptarlos, a verlos como son, seres bellos, seres humanos. Yo creo de que quisiera decirle nuevamente, aquí estamos, somos familia, un grupo de apoyo para ti, para cualquiera. Todos. Exacto. Eso se trata, de incluirnos a todos y a todas. Muchas gracias, Mirna. Y ya que habló de gente linda y que habló de grupos y de espacio, aquí estamos rodeados de dos jóvenes lindos, representando un lindo espacio, representando al espacio para jóvenes LGBTQ Youth Space en Santa Clara. Nos acompañan Sinaí Galván. Sí, muy buenos días. Gracias por tenernos aquí y gracias a todos por escuchar ahora. Y a usted por el compartir. Y Arquímedes Pacheco. Buenos días, gracias por tenerme aquí. Pues, ¿qué tal si les parece definiendo un poco? Sabemos que en inglés y ahora en español también hemos adoptado las siglas, estas letras iniciales para resumir LGBTQ. Vamos a empezar definiendo a qué se refiere. Arquímedes, usted se hizo voluntario para decirnos, ¿a qué nos referimos? Sí, una cosa que tenemos que entender son los términos que se usan para representar las identificaciones que son parte de la comunidad. La primera es la L, que es lesbiano, lesbianismo, que significa homosexualidad femenina o... Cuando las niñas o mujeres se aman entre sí, en lugar de enamorarse y sentir atracción hacia el varón, es hacia otras personas, hacia otras niñas, mujeres, jóvenes, mujeres. Sí, y luego el segundo es el G, que es el significa gay, homosexualidad masculina. Lo mismo, son hombres que como pareja escogen a otros hombres, que aman a otros hombres como pareja. Exacto. Y la tercera es el bisexual, que significa gentes que les gustan tener relaciones con hombres y mujeres. Sienten la atracción romántica tanto para varones como hacia mujeres y pueden han tenido relaciones o matrimonios con personas de ambos géneros. ¿Y qué tal la T? La T significa transexual o transgénero. ¿Qué son? Lo definiría como... Son gentes que nacieron con como varón o como una mujer, pero se sienten... como otro, se sienten como que son hombre o mujer, pero son otra cosa. Y en los niños tendemos a decirles conductas de género variante, porque sí. Saliendo con genitales, por ejemplo, femeninos, sin embargo, siempre se siente varoncito y quiere que le llamen varoncito o lo contrario. ¿Qué tal esa Q de queer? No sé cómo se traduce eso. Son los que nos estamos cuestionando, lo que no nos queremos definir de una manera u otra porque sentimos que puede cambiar o porque no hemos figurado. La palabra queer empezó como una palabra que se usaba como derogativa y se empezó a usar como una palabra para definir una persona que se identifica no como gay, lesbiana, bisexual, sino como una persona diferente. Diferente, único. Único, y cuidado, porque no se usa como insulto. No, sino, se usaba como insulto, pero en estos días se usa como... como con un poco de poder para decir yo soy diferente, yo soy único. Sobre todo si viene de la persona misma. También ahorita, ya que le demos la, la bienvenida a la mamá y a los jóvenes, ¿qué tal si ponemos a un representante que en sus investigaciones como etnógrafo en el proyecto de aceptación familiar, esto es parte del Instituto Marian Wright Edelman en la Universidad de San Francisco State, el señor Jorge Sánchez lleva investigando el efecto de la aceptación o del rechazo de las familias cuando hay hijos LGBT. Bienvenido a nuestros niños, Jorge Sánchez. Buenos días, Marisol, mucho gusto. El gusto es nuestro y el agradecimiento de estar haciendo este trabajo y estar dispuesto a compartirlo con nosotros, porque vamos a empezar rompiendo el hielo con algunas recomendaciones de qué ayuda y qué no ayuda. Ya que le preguntamos, aceptación, rechazo familiar, ¿tiene un efecto? ¿Hace diferencia, Jorge? Un gran efecto. Quiero empezar por el rechazo familiar y los efectos que puede tener rechazo en un joven. En nuestro trabajo en la Universidad Estatal de San Francisco, pudimos comprobar que jóvenes que son rechazados por su familia tienen una probabilidad 8 veces mayor de haber intentado suicidarse. 8 veces mayor, Marisol, que los jóvenes experimentan aceptación por parte de la familia. Familia, tomen nota, esas son cifras aterradoras, pero también alentadoras porque se pueden cambiar. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? El otro lado de la moneda es que los jóvenes que son aceptados por parte de su familia tienen autoestima mucho más alta, menos uso de sustancias, drogas o alcohol, también conductas de sexo menos riesgosas para enfermedades venéreas. Entonces, a lo que vamos es que la aceptación familiar no solamente fortalece la relación que un joven tiene con su familia, pero también fortalece la relación que un joven tiene con sí mismo y con la sociedad. Puede salvarle la vida y puede dirigirle a un porvenir prometedor y positivo. Otras alternativas más tristes. Familia, estamos hablando sobre, este es el mes del orgullo gay, vamos a hablar de diversidad sexual, llamando a las cosas por su nombre, con respeto. Llámenos, ¿qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? Todos tenemos opiniones o recomendaciones, recibiremos sus llamadas después de esta vuelta. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, familias, estamos hablando sobre la diversidad sexual. Este programa es para informarnos. Queremos prevenir y erradicar estos prejuicios relacionados a las diferencias. Cuando nos conducimos, cuando la orientación o la identidad sexual es diferente a la minoría, a la mayoría, perdón, es delicado, es difícil, puede ser muy doloroso. Si tiene convicciones o recomendaciones, bienvenidas al 1-866-99-NIÑOS. Y una llamada que hemos ratito esperando, la vamos a acomodar ya, es Nadia de San José. Tiene un niño pequeño, un niño de 5 años. ¿Qué nos dice Nadia? Está al aire, Nadia. ¿Comentario, consejo o consulta? Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días, Nadia. ¿Cómo le podemos servir? Mi preocupación es que ¿cómo le podemos hacer? Hay 3 niños aquí en la casa y hay veces están jugando que al gatito y se tapan todos. Y las mamás nos preocupamos y decimos, pues, ¿por qué están jugando al gatito? Y nos separamos y le preguntamos que por qué juegan al gatito y no nos dicen nada. O sea que es un juego, parece ser como privado o quizás secreto, que se ocultan cuando juegan al gatito. ¿Alguien de los presentes conoce el juego del gatito? ¿Puede descubrir cómo se lucen, se mueven? ¿Qué es lo que ven cuando juegan al gatito, Nadia? Que a veces mi hijo me dice que se pone como a gatas y que los niños se paran, pero no me dice más. Mi niño tiene 3 años. O sea que pudiera ser como que se ponen en cuatro, o sea, en las rodillas y en las manos, como si fueran caminando un gatito, y quizás otros niños se ponen cerca de ellos, o hay algún tipo de curiosidad o exploración sexual, ¿usted piensa? Esa es la cosa, que no sabe. Esa es mi preocupación. Bueno, pues antes que nada, acordémonos de que la exploración y la curiosidad sexual pasa en todas las personas, en las distintas etapas, como algo natural, como algo saludable. Un librito que le voy a mandar, pues fíjese, se llama, tiene que ver como el desarrollo sexual y las conductas de los niños según las etapas del desarrollo, para ver si hay algo de preocuparse o algo de consultar profesionalmente. Pero muchas veces la curiosidad y el juego sexual, jugar al doctor, por ejemplo, es una etapa natural y saludable. Ven las diferencias entre los genitales femeninos y masculinos. No queremos incluirle mucha culpa, mucho morbo. Eso sí, si están forzándose unos a otros, si unos se están sintiendo incómodos y no quieren jugar al gatito y los otros sí, entonces sí hay que ver de dónde viene, dónde lo han aprendido. Quizás han sido expuestos a material inapropiado adulto, quizás algún adulto ha hecho algo inapropiado con ellos, pero la cosa es conversando. Enséñame a jugar al gatito. ¿Cómo se juega al gatito? A ver si los invitados tienen algo que responder. Jorge Sánchez. Me parece que es un muy buen ejemplo para enfatizar un punto que creo que es importante, que muchos jóvenes LGBT expresan su identidad sexual inclusive antes de que hayan tenido una pareja romántica o sexual. En otras palabras, lo que está pasando es que los jóvenes se están declarando LGBT muchas veces antes de que hayan tenido la experiencia. Entonces, a lo que vamos es una identidad que ellos sienten que esta es la persona quienes son. No tiene que ver con un acto sexual. Tiene que ver con el desarrollo sexual y cómo el desarrollo sexual afecta la identidad de estos jóvenes. Sin embargo, yo creo que hay que recordarnos que estamos hablando de algo que surge por dentro de la persona, algo que tiene que ver con la esencia de quien la persona es y no tanto sobre actividad. Qué buena distinción. Sí, porque está diciendo los niños de 5 años, por ejemplo, es a través del juego que se van descubriendo, que se van expresando, manifestando solitos y con otros, pero aún de jovencitos o de adultos, el tener una relación íntima con alguien de nuestro mismo género no lo convierte a uno necesariamente en gay o lesbiana, en lugares, por ejemplo, de prisiones, en lugares del ejército, además cuando hay límites en los recursos disponibles, hay personas que tienen el acto, pero más bien como para una expresión fisiológica, no necesariamente porque haya el interés romántico exclusivo, sino más de conveniencia. A ver qué dice Arquímedes. Creo que es importante que sepa la gente que la homosexualidad no tiene causa, que se entienda que solo por jugar con muñecas y ser varón no es que va a ser un niño gay o una persona gay. Es importante que se entienda que para niños jugar es jugar y somos los adultos que ponen esas reglas en qué se tiene que hacer como varón y qué se tiene que hacer como mujer. Vamos a hablar eso entonces, las distintas conductas que les podemos según lo típico, tradicional, femenino, masculino. Pero igual que no hay causas para la heterosexualidad, no hay una causa para lo que no es lo típico, la mayoría. Creo que el panfleto le va a servir para explorar esto con sus niños. Se lo voy a mandar a Nadia. Creo que vamos a acomodar la llamada de Flora ahorita, porque esta comadre y colega va precisamente a presentar un evento en el cual vamos a discutir, después de ver una película, todas estas preguntas que tenemos. Estamos recibiendo a Flor Campos Emmert. Aparte de su trabajo como presidenta de la empresa Campos Emmert Enterprises y de su programa de televisión Nuestras Voces, trabaja incansablemente con organizaciones sin fines de lucros. Entre ellas, ahora está representando aquí a Spectrum LGBT Center. Abrazo, Flor. ¿Qué nos cuenta, comadre? Muy buenos días. Muchas gracias. Es un placer estar contigo, como siempre, ya que siempre traes educación a nuestra comunidad, que es lo más importante que existe para poder resolver cualquier problema. Y para eso estamos, para compartir lo que vamos aprendiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer con la Mission? Cuéntanos qué tiene que ver Spectrum con la Mission en estas fechas. Bueno, mira, el 8 de junio vamos a presentar la película La Mission, en el Centro Comunitario Picklewood Park, en San Rafael, que está ubicado en el 50 de la calle Canal Street. Y escogimos la película La Misión porque estamos haciendo una serie de películas educativas que se titula Seen Through Film, visto a través del cine. Y La Misión es la que está identificada por ser la historia de un padre que se queda viudo, que es un alcohólico en recuperación, que tiene que verse responsabilizado de la educación de su hijo, porque su esposa se muere y él se queda viudo. Entonces, él siempre ha logrado todo lo que quiere utilizando sus puños, porque es un hombre muy varonil y se dedica a deportes extremos. Y ha estado encarcelado y todo. Entonces, tiene una reacción totalmente fuera de sí cuando descubre que su hijo lleva una vida secreta y que es gay. Uh-huh. Y queremos abrir diálogo y continuar diálogo con nuestra gente, porque como ya se dijo en el programa, hay muchas cosas, muchos malentendidos por el hecho de que las personas son miembros de LGBT, que son diferentes a la descripción que tenemos de una familia de personas heterosexuales. Lo típico tradicional. Es que todos somos uno, somos una diversidad en el mundo y tenemos que aceptarnos y respetarnos independientemente de cómo logramos ser felices en nuestra vida. Apreciarnos y disfrutarnos, etcétera. De hecho, creo que es una película que la va a disfrutar cualquiera. Este no es documental, sino es una de estas de Hollywood. Es Benjamin Pratt, el que hace del papá. Esto salió en la pantalla grande y ahora la vamos a llevar a la pantalla del Centro Recreativo Pique Ubir en San Rafael. Llegue esa familia donde quiera que vive a las 5 de la tarde este miércoles. Hasta cena gratis va a haber. Y la discusión luego creo que va a ser muy iluminadora para todos, familia. Porque está pasando, en nuestra cuarta, en nuestra casa, en nuestra comunidad, en todo el mundo, y queremos no quedarnos atrás, no hacer sufrir ni privarnos de la riqueza de compartir con cada persona orgullosa de ser como es. Flor, ¿cómo te despides? Adiosito, Flor, comadre Flor. Muchísimas gracias. ¿Dices adiós, Flor? Hasta luego, y espero que vengan con nosotros el 8 de junio, que es este miércoles a las 6 de la tarde en el Centro Comunitario Picklewood. Gracias. Gracias a usted. Familias, el tema de hoy es diversidad sexual. Comentarios, consejos, consultas con sus llamadas de vuelta. Y ahora, voces de nuestra gente. La opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. Deseamos oír su voz también. Llame gratis ahora mismo al 1-866-996-4667. Okay. Escuche qué nos dijo nuestra comunidad sobre cómo los niños encuentran gran variedad en el mundo natural y social y van reconociendo diferencias en la manifestación de la sexualidad personal y de pareja y en la composición de familias. Escuchemos qué nos dijo nuestra comunidad. Y aquí nos encontramos con Diana, que es una de nuestras jóvenes. He tenido la oportunidad de crecer, porque soy bailarina desde que estoy pequeña, de crecer al lado de la homosexualidad, pues porque tengo muchos amigos, parte de mis mejores amigos son homosexuales, pero mi opinión acerca de los homosexuales criando hijos, yo reconozco los pros y los contras que eso puede tener en la vida de un niño. Pues tienen todo el derecho de ellos de hacer vida y formar vida, porque yo estoy completamente de acuerdo que ellos puedan enseñar y dar valores y principios no solo a jóvenes, sino a niños también. Yo creo de que las parejas homosexuales que buscan cómo tener una vida marital tienen que tener mucha guía cuando quieren ellos venir y tomar a un niño en su casa, adoptarlo y criarlo en ese crecimiento. Bueno, si mi niño naciera con esa tendencia, yo lo dejo que crezca y a su debido tiempo darle una orientación para que él siga adelante, ¿no? Y yo respetar sus decisiones de él y sobre todo la opción que él tiene, ¿no? Porque te digo que si es de nacimiento y si mi niño de un momento a otro me dice, mamá, tengo esta tendencia y esto, no tengo por qué marginarlo. Yo lo apoyaría a mi hijo. Si hay parejas, yo he escuchado en muchas noticias que hay esas parejas, yo pienso que podrían hacerlo siempre y cuando llevaran una buena orientación para ese niño. La orientación de los niños viene por casa y los padres se encargan de darle la orientación a los hijos. Y cada orientación se respeta, es todo. Nosotros somos personas que respetamos mucho todo lo que es opción de cada persona. Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio desde San Francisco. Soy la Cartagena. ¿Qué opinas sobre esos comentarios y qué nos dicen las voces suyas? El número es 1-866-99-NIÑOS. Algunas mencionaron sobre las parejas del mismo género que tienen niños, que crían niños. Y sabe que también han habido estudios sobre esto y demuestran que no hay diferencias en los niños que crecen criados por familias de hombre y mujer o de dos mujeres o de dos hombres. Jorge Sánchez quizá puede elaborar algo sobre eso también. Pues estamos hablando hoy de la diversidad sexual, tanto de identidad como de orientación, tanto de a quién amamos o cómo nos identificamos nosotros en nuestra propia intimidad. Sus comentarios, consejos y consultas, 1-866-99-NIÑOS. Tenemos un panel aquí de expertos dispuestos a compartir vivencias personales, tanto como profesionales, y ahora se nos une al coro la cofundadora y voluntaria de Somos Familia. Mencionamos que Somos Familia es esta organización que ofrece tanto educación a la comunidad en general como apoyo a familias latinas que tienen entre sus hijos personas gays, lesbianas, bisexuales o transgénero. Lori Mayenos, ¿está lista? Buenos días. Buenos días. ¿Qué mensaje trae para nuestra audiencia? Bueno, vengo hoy con una invitación. La película, los videos, Tres Gotas de Agua, son videos de tres madres inmigrantes latinas y hablan sobre el proceso de sus hijos a declararse gay o salir del closet. Y el propósito de los videos es mandar un mensaje que nuestros hijos LGBTQ son parte de nuestras familias y nuestra comunidad y merecen nuestro amor, aceptación y respeto. Oh, no, ciertamente, como estábamos diciendo, aquí está con nosotros Mirna Medina, que es una de esas tres madres, y a nosotros nos conmovió, nos emocionó, pero nos inspiró también. Creemos que este video, que este documental llegue a todas partes. Vamos a regalar 5 entre las personas que nos llamen relacionado a este tema, pero también ¿tienen otra manera de alcanzarlo o de llevarlo a sus grupos comunitarios, escuelas, iglesias o demás? Mirna Medina. Sí, el video está disponible de que nos busquen al teléfono 510-725-7764 o a través de nuestro email somofamiliabay@hotmail.com o simplemente Facebook Somos Familia. Ahí nos van a encontrar. También quisiera aprovechar, invitarlos a una reunión que vamos a estar teniendo este junio 26 a las de 3 a 5 p.m. Es el grupo de apoyo. Somos las madres y los padres que nos reunimos para dialogar sobre diferentes temas, ver videos. Estas reuniones las hacemos bimensualmente, así que estoy haciendo una invitación a todos aquellos que quieran venir, dialogar, y si tienen inquietudes, este es el espacio donde podemos hablar de esas, porque como mamá 26, tenemos muchos miedos. Miedos, o enfrentamos de afuera. Exacto. Muchas situaciones incómodas, como responder, nos acompañamos, nos inspiramos, nos damos consejitos. Cuando dijo el 26 de junio, esto es en San Francisco. Esto va a ser aquí en Berkeley, en la Lutheran Chapel, en la 2425 College Avenue en Berkeley. Es de 3 a 5 p.m., vamos a convivir, vamos a compartir y vamos a tratar de, en la medida de lo posible entre nosotros, ayudarnos a ver cómo nos convertimos en ese pilar para nuestro hijo e hija, para que sea un hombre o una mujer feliz, realizado. Esa es la labor, creo que pues nosotros hace la diferencia, padres. Como nos dijo Jorge Sánchez, los estudios. Así que al número a llamar para más detalles. Es el 510, el área 725-7764. Sí, muchísimas gracias. ¿Algo que tendría que añadir, Lauren? Sí, también vamos a tener, vamos a mostrar el video en el Festival de Frameline. Y eso se va a pasar el 20 de junio a las 7 p.m. en el Teatro Victoria, que está cerca de la estación BART en la Misión. La dirección es 29-61-16 en San Francisco. Y puede llamar a la misma, al mismo número que dijo Mirna para más información. Maravilloso. Muchísimas gracias por su labor con Somos Familia. Ciertamente, cuenten con nosotros como podamos apoyar sus esfuerzos, Lauren. Sí, somos familias, todos son nuestros niños. Así que, ya sabe, en Berkeley, en la Capilla Luterana, fíjense que esto de la religión y la diversidad sexual, podemos abordar este tema también. Estamos eliminándonos, estamos expandiendo las definiciones que antes había, se tenían en San Francisco el 20 de junio en el Teatro Victoria. Y hablando de espacios, ¿qué tal el espacio que ofrece el Youth Space en Santa Clara? ¿Sale ahí? Sí, muchas gracias. El espacio joven LGBTQ es una colaboración de la Familia y Servicios para Niños y el Centro Comunitario LGBTQ Billy D. Frank. Nuestros servicios son completamente confidenciales, disponibles para nuestros jóvenes 13 a 25 años de edad y también están disponibles en inglés, español y lenguaje de señas americano. Nuestros servicios incluyen consejería drop-in, consejería individual, manejo de casos, psiquiatría. También tenemos grupos de apoyo, grupos de chat en línea para preguntas más personales y noches de cine, también para nomás convivir. Mire para allá, divertidos, porque esa es otra cosa. Hay ciertas diferencias, pero en la mayoría tenemos más en común de lo que nos hace diferentes. Y nosotros estamos colocados en 938 de Alameda en San José, California, 95126. La verdad, y es el tipo que donde quiera que vivamos, nos damos el viajecito a estos lugares, a estos sitios, nos cargamos las pilas, nos sentimos menos solos y llevamos entonces a donde vivimos esas ideas y crear nuestros propios grupos. Ciertamente siempre ha sido un grupo pequeño de personas comprometidas quienes han logrado cambiar el mundo, dijo Margaret Mead. Hace tiempo que no lo escuchamos, Jorge Sánchez. ¿Cómo que qué añade a la plática? Ya esta sopa se está cociendo. Bueno, me gustaría realmente agradecer a los grupos comunitarios que acaban de hablar. Por ejemplo, Somos Familia, con Lauren y Mirna, porque estos no son temas fáciles. Aunque nosotros sabemos cuál es el mejor paso y que la aceptación ayuda a las vidas de nuestras familias y a las vidas de nuestros hijos, estos temas muchas veces no son fáciles y mucho tiene que ver con familias que se sienten aisladas y sienten que tienen un secreto. Entonces, estas organizaciones le dan la oportunidad a familias y a jóvenes que se conecten con otras familias que los pueden guiar por este proceso. Entonces quiero aplaudir estos esfuerzos. También me gustaría recalcar unas conductas que familiares pueden hacer para apoyar a sus hijos. Hasta en momentos altamente emocionales, yo creo que las familias deben recordar la importancia que tiene hablar con su hijo o hija sobre su identidad LGBT sin culpa y sin morbo. Eso es muy importante. También el poderle expresar afecto a su hijo o hija, específicamente cuando el padre o la madre se entera de que su hijo o hija es LGBT. Reexpresar ese amor. En otras palabras, el mensaje que me gustaría dejarles a los audientes es que esto se trata de amor. Y recordarse que este joven que se está expresando en cuanto a su identidad sexual es el mismo joven que los padres arrullaron en sus brazos. ¡Ay, oh, qué hermoso la dicho, ¿no? Ciertamente. Y que esa relación, sean como sean nuestros niños, como han sido hechos por la naturaleza, sin, como dijo, sin crítica, sin morbo, sin juicio y cuidado, sin burla. Hay mucho chiste que es ofensivo, hay lenguaje que se usa, que nomás con el reírnos de ello o con callar, el que calla otorga, familia, es una manera de apoyar este discriminación contra nuestros hermanitos, hermanitas, hijos, nietecitos, sobrinos, o los de nuestros vecinos. Familias, hablando de diversidad sexual, sabemos que es un tema que cualquiera tiene una opinión, no tiene que estar de acuerdo con los puntos que se han expresado acá, siempre que sea con respeto, es bienvenido. El número es 1-866-996-4667. ¿Cómo hablar con los niños? ¿Cómo comportarnos para ser ejemplos? ¿Qué hacer si pensamos que nuestros niños no nos tienen confianza de decirnos si, por ejemplo, se están enamorando de alguien de su propio género, nuestros jóvenes? ¿Qué tal si tenemos vecinos o conocidos que son parejas criando niños y no sabemos cómo abrirles nuestra puerta? Aquí estamos con mentes, corazones y manos abiertas para aprender sobre diversidad sexual. Unos anuncios sobre el tema de sobre servicio público y regresamos con sus llamadas. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. El jugar no es un descanso para los niños pequeños, es la manera en que ellos aprenden. Al alentar a los niños a jugar, usted está fomentando su aprendizaje, imaginación, curiosidad y destrezas sociales. Y aquí algunos consejos a la hora de jugar. Anime a los niños a jugar con objetos domésticos, tales como ollas y sartenes y con materiales de la naturaleza. Provee juguetes simples que estimulen a los niños a moverse y a usar su imaginación y a mirar los trucos del juguete. Mientras juega con sus niños, pregúntele qué están haciendo esos animales y señale lo que usted puede ver, como los colores que se usan al pintar. Busque cuidado infantil y programas preescolares donde los niños aprenden a través del juego. Asegúrese de preguntar cómo utilizan el juego para ayudar a los niños a aprender. Para más información sobre programas para niños pequeños, contacte los primeros 5 en su área visitando su sitio de internet firstfivekids.org/bay. Este mensaje es traído a usted por los primeros 5 en su área. Una de las cosas más difíciles para un padre de familia es cómo establecer límites claros con amor. Estos son algunos consejos que puede tomar en cuenta. Poner reglas claras que pueden tener consecuencias razonables por la mala conducta. No olvide de reconocer la buena conducta y entender el mal comportamiento de su hijo, sea por el estrés o la ansiedad. Para obtener más información y consejos sobre cómo disciplinar a su hijo, visite nuestrosninos.com. Y no olvide que la paz mundial empieza en casa. Este mensaje es traído a usted por la Fundación David Bigot. Hola, buenos días. Soy Lizeth Vega, tengo 4 hijos y he estado escuchando a nuestros niños desde hace 1 año y medio. Gracias al programa Nuestros Niños, he aprendido cómo de diferentes maneras puedo ayudar, entender y sobre todo apoyar a mis hijos en su desarrollo. Si usted como yo aprende con este programa, le pido nos apoye, ya que necesitamos donaciones para seguir con el programa al aire. Llame al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Le llamaremos para indicarle cómo enviar su donativo. Puede visitarnos en la página web www.nuestrosniños.com. Gracias de todo corazón. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Estamos compartiendo información para nuestra educación e iluminación, para la prevención de la discriminación por cuenta de diferencias en orientación o identidad sexual y del sufrimiento y separaciones familiares lamentables, innecesarios a cuenta de estas diferencias. Familias, hoy tenemos menos llamadas que antes. ¿Qué está pasando? ¿Este tema pone nerviosa a nuestra gente? Que sea sin pena. Puede llamar anónimamente. Su punto de vista es bienvenido y puede servir a otros. Hemos tenido testimonios fuera del aire que nos dicen que estos temas han salvado vidas, han ayudado a sanar familias y rupturas y separaciones cuando la ignorancia nos ha causado lastimar o separarnos a quienes más queremos. ¿Tienen niños o hijas o gay, jóvenes en su familia? ¿Cómo se relaciona? ¿Tiene que decir unos perdones? ¿Tiene que hacer unas preguntas? Estamos hablando de cómo entendernos mejor. Aquí tenemos entre los invitados recibiendo sus llamadas a Jorge Sánchez del Proyecto de Aceptación Familiar, Mirna Medina de Somos Familia, Sinaí Galván y Arquímedes Pacheco del LGBTQ Youth Space, y queremos oír de usted también. Ahora tenemos el gusto de recibir la visita de la admirada y galardonada Beatriz Leiva Kotler. Ella es la directora ejecutiva de BAIA, Bay Area Hispano Institute for Advancement, donde proveen cuidado y educación bilingüe a niños de 2 a 10 años. Bienvenida a nuestros niños, Beatriz. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Y usted? Tenemos entendido que en sus escuelitas usan un currículo para prevenir ese maltrato entre niños, enseñándole a apreciar las diferencias. ¿Nos cuenta? Es realmente crear un ambiente de aceptación de todos los niños. Un ambiente no solamente para los niños, sino también para las familias. Que las familias, porque sí hemos tenido nosotros en nuestros programas, 2 mamás, 2 papás, y adentro de un currículo que es bilingüe, mayoría latino, y es crear eso, una aceptación de toda la familia y las familias diversas que vamos a tener en nuestros programas. Es crear no lo que la sociedad dice, pero lo que es el niño y fortalecer el niño también en su identidad. Y al hacerlo así vamos a transformar lo que la sociedad dice, porque si empezamos con estas generaciones jóvenes a mantener sus mentes y corazones abiertos y sanos, estos prejuicios que la ignorancia ha creado se van a desvanecer. Tenemos confianza en eso. La joven aquí quiere responder lo que dijo Beatriz. ¿Sinaí Galván? Sí, me da tanto gusto escuchar esas palabras salir de su boca. La intimidación es un comportamiento agresivo que es intencional y consiste de un desequilibrio de poder o fuerza. Y muchos de nuestros hijos, el que se consideran LGBTQ, a veces sufren de esto. Y padres, igual que maestros, deben que tomar pasos para prevenir que esto pase. 9 de cada 10 estudiantes LGBTQ han sufrido acoso en la escuela y son intimidados 2 a 3 veces más que los demás. Y qué desperdicio, porque muchos empiezan entonces a temer ir a las escuelas o a no poder concentrarse para hacer su trabajo y despuntarse como pudieran en su aprovechamiento académico. Así que no tolerar esa discriminación, ese hostigamiento, ese acoso escolar entre niños por la razón que sea. Y tomar muy en serio cuando es por términos de diferencias en orientación sexual, en comportamiento de género o demás. Beatriz, usted lo hace con los pequeñitos y estamos hablando mucho más que tolerar o aún aceptar, estamos hablando de darle una bienvenida, ¿no? En disfrutar de que lo que nos distingue es algo que de lo que podemos aprender, ¿no? Sí, sí. Tenemos, como el ejemplo es, mira, tenemos faldas para los niños para bailar, ponemos la música, los niños y niñas toman las faldas, se las ponen y bailan. Y les gusta, ¿verdad? Uh-huh. Nomás es el gusto de un niño de sentir, bailar, ponerse una falda y darse la vuelta. ¿Quién no le iba a gustar? Exacto. Entra un padre y dice, a mi hijo no se le pone la falda. A mi hijo no se le permite. Por favor, no le esconde las faldas. Entonces, ¿qué se le dice a un papá? Y ese es el principio de la conversación. Uh-huh. Simplemente es eso, es un juego, es un gusto, es alegría. No dice nada del niño, porque el niño de 3 años todavía se está definiendo. Uh-huh. Está apenas comenzando en su desarrollo de definir quién es. ¿Y por qué limitarlo? Si a las niñas les dejamos usar pantalones, ¿por qué los niños no van a poder bailar con una falda si se le antoja? Que jueguen con muñecas y con carritos, sean cuales sean sus partes privadas, caramba. Sabemos que la mente y el corazón no tiene esa distinción. No tiene ninguna distinción. Es en esta edad los niños realmente apenas están comenzando su desarrollo en su identidad. Y nosotros como adultos tenemos que crear un ambiente de aceptación, no de definir, no de decir quién va a ser un niño a esa edad, pero... Exactamente, desde chiquitos. Me parece que Mirna Medina se está animando a decirle algo. Muchas gracias, Beatriz, por seguir trabajando duro y creando esos espacios muy necesarios. Mis hijos estuvieron en Centro Vida y Bahía. Agradecer todo ese apoyo que Bahía ha dado y que trabajo que tú estás haciendo. Creo que es bien importante que, así como en estos espacios donde otras familias se reúnen y cuidan a nuestros hijos e hijas, se vayan creando esas nuevas formas de ver, de aceptación y de comprensión. Pero también creo que es bien importante que dentro de la familia vayamos abordando más estos temas y que vayamos creando esas condiciones para ir rompiendo con la discriminación. Sabemos que la familia es el principal núcleo de toda sociedad, y para que nuestra sociedad algún día llegue a ser una sociedad diferente donde nos aceptamos, nos querramos, nos veamos como somos seres humanos, tenemos que empezar a crear esas condiciones en nuestra familia. Y yo agradezco mucho que no solo dentro del espacio de Bahía y Centro Vida se esté trabajando esto, sino que también ustedes estén tocando a cada familia cuando salen esas preguntas. ¿Por qué a mi hijo tú le dejas que use una falda? No quiero que. Y ya el iniciar el abordaje del tema nos ayuda a que en ese núcleo, en esa familia, vayamos viendo las cosas ya diferente, y eso nos asegura de que si en mi familia no tengo un hijo que es LGBTQ, pero la familia de mi vecino lo tiene, yo voy a aprender a respetar y a querer a ese niño y darle su espacio. Yo creo que eso es importante. Y parece que es precisamente de eso de lo que nos va a hablar Elsa, una llamadita que tenemos pendiente, aunque no sea en casa, pero ¿y cómo tenerlo pendiente? Y ciertamente tampoco juzgar al que viene con ese comentario, es una persona que le hace falta información, una persona que quizá tiene un temor a saber basado en qué. Así que queremos informarnos, la información es poder y es lo que transforma actitudes sociales. Y empezando por las individuales. Familia, el tema es diversidad sexual. Junio es el mes del orgullo gay. ¿Qué piensa, qué siente, qué ha vivido, qué recomienda? 1-866-996-4667. Muchas gracias por su labor, Beatriz. Ahora vamos a poner un segmento de este documental que estamos hablando, que estamos regalando al que nos llame hoy, 3 tazas de agua. Otro pedacito dice así. Desde muy chica se hizo independiente a ella misma, pero siempre hemos estado juntas en comunicación, siempre. Ella se casó con el papá de mi nieta. Duró poca la relación, como 5 años, porque ella allí fue donde se dio cuenta lo que realmente ella era. Fue cuando ella me dijo, a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Fue muy difícil, porque en primer lugar, lo único que me importaba a mí era que mi mamá me aceptara. El resto del mundo no me importaba. Eso fue lo más, el reto más grande de mi vida. Que si ella no me aceptaba, yo me iba a matar. Ella se dio cuenta cómo era mi mamá de dura, que fue mi vida con mi mamá. Y ella pensaba que esa reacción que mi mamá tenía, yo la iba a tener con ella. Pero no es así. Por eso está la comunicación, para poder entender. Somos seres humanos iguales, todos somos hijos de Dios. Por eso, tienen que aceptarlos tal como son. Mi sueño para ella, que sea feliz, que tenga una pareja que la quiera para toda la vida y que no se quede sola ella. Que yo quiero que sea feliz y que la pareja que tenga ella, que la quiera ella y la valore como ser humano, y porque mi hija es muy buena. De eso se trata. Todos queremos que nuestros niños sean felices, que sean amados, valorados y respetados. Ya ellos escogerán su pareja, que nosotros le abramos la puerta a quien le traiga sonrisas a sus labios y les atraiga riqueza a su vida. Familia y diversidad sexual es el tema de hoy. Como damos la llamadita de Elsa antes del calendario, de Salinas nos llama Elsa. ¿Qué nos cuenta? Sí, buenos días, doctora. Buenos días. Oh, mire, yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Nosotros estamos viviendo algo parecido a todo lo que están hablando con una amiga, pero yo quiero que me oriente cómo puedo yo ayudarla como para que ella no esté pasando por... Que la carga no sea así para ella, porque ella de hecho, su hijo le acaba de comentar que a él no le gustan las mujeres, que a él le gustan los niños, y entonces ella dice que cómo puede ayudarlo porque su hijo está en México y ella está aquí. Y la familia de su esposo no va a aceptar eso. ¿Y el hijo es niño, joven, adulto, sabes si...? Tiene 17 años. Ok, tiene 17 años y está en México con la familia del papá. Del papá, y dice, él dice, yo lo acepto, dice, yo acepto todo lo que él me dice, dice, yo lo voy a entender, yo lo voy a apoyar, dice, pero ahora que se entere en su familia, ¿qué hago? Le digo, pues no sé, la verdad, no sé cómo apoyarla en eso. Le vamos a echar unas porras a esta mamá y a esta amiga de la mamá que está llamando para que este muchachito allá en México tenga el apoyo de su familia desde acá. Vamos a ver cómo se lo transportamos y se lo por control remoto. Le adelanto que le voy a enviar bastante información. Aparte del folleto informativo, esa película de 3 gotas de agua les puede servir. Y también un folleto que se llama Cómo salir del closet, todo en español, y es una parte para los padres. Porque aún el señor papá tenga las creencias que tenga, es todo un proceso. No se puede esperar que de primera ya vaya a ser todo fácil, pero darle la oportunidad de ir creciendo. ¿Empieza Mirna Medina? Sí, creo que es bien importante lo que ella está haciendo, sobre todo escuchándolo, no juzgándolo. Creo que ese es un primer paso y yo creo que es de mantenerse en esa dirección, sí, escucharlo, que él sienta que ahí tiene una aliada incondicional, porque eso a él le va a generar seguridad y fortaleza. creo de que hay un momento en el que él se va a sentir lo suficiente fuerte para llegar y abrirse al resto de la familia. Yo creo que no hay que empujar, él mismo va a ir dando la pauta cuando está listo para enfrentarse, y sabiendo con seguridad que tiene ya su mamá como su aliada incondicional. Si usted puede ser tan amable de facilitarle nuestro teléfono, nosotros pudiéramos seguir dialogando con ella para a lo mejor darle idea de cómo ella puede orientar a su hijo en este proceso. Yo sé que él está en México, pero la guía que ella le pueda dar a él, las ideas que ella le pueda dar a él, le pueden ayudar muchísimo a que pueda, enfrentar con mejor la situación en México. El teléfono es 510-725-7764. Somos familia, estamos ahí para ayudarle. Y esas vitaminas desde la distancia, llamadas, cartas, si tiene correo electrónico también, aunque no estemos cerca, podemos sentirnos cerca. Arquímedes Pacheco. Sí, lo que quería decir es que es importante que recuerde que el decirle al padre que es diferente un niño, un hijo, es lo más difícil. Y es la parte, la parte más difícil que tiene el hijo, es decírselo a los padres que es gay o que es lesbiana o que es bisexual o transexual. Y ya después de eso es cuando empieza el trabajo de apoyarlo y hablar con sus hijos y tener la mente abierta y para poder crear un espacio de apoyo para el hijo. Exacto, y apoyo para el papá también. Apoyo, aliarlo, conectarlo con otros compadres y demás. Es más, queremos también la respuesta de esa llamada de Jorge Sánchez, pero será después del calendario comunitario, porque tenemos que decir ahorita dónde vamos por nuestros niños esta semana. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Es el calendario semanal de Nuestros Niños. Junio 8, la doctora Marisol participa en evento de concientización sobre asuntos de LGBTQ con la película La Misión, coordinado por el Spectrum de LGBT Center y Canal Welcome Center del Centro de Recreación de Picawood en San Rafael. Junio 11, el equipo de Nuestros Niños y Childhood Matter celebran su fiesta de gala a beneficio de Interacting Parent Media. En Marín, Aprendiendo Juntos es un programa educativo sin costo para familias con niños de 0 a 5 años de edad. Habrán juegos, artes manuales, cuentos, charlas informativas para los padres y muchas más diversiones. Todos los viernes de 11 a 1 p.m. en el Centro Comunitario de Picawood del 50 Canal Street. Para más información, llame a Williams de Parent Service Project al 415-454-1870, extensión 104. En San Francisco, el Centro Cultural de la Misión lo invita a la graduación de sus estudiantes del programa de verano, en donde usted podrá disfrutar de toda una diversidad de participación de niños de todas las edades, haciendo su presentación de teatro, música, artes manuales, fotografía y mucho más. Recuerde que el evento es el 11 de junio de 2 p.m. en adelante. Para más detalles, llame al 415-643-5001. En San Pablo, los primeros 5 lo invita a usted y a sus niños al taller de baile mundial para niños entre las edades de 0 a 3 años de edad, los martes de 1 a 2 p.m. por 6 semanas consecutivas. Las clases ya empezaron hasta finales de junio. Visite el Centro los primeros 5 de San Pablo en el 2707 Dover Avenue o llame al 510-232-5750. En ENIAC, Opportunity Junction lo invita a tomar clases de programas de computación básica los lunes de 6 a 9 p.m. Este día usted también aprenderá el programa Windows Basic. Tendrá un maestro que le ayudará con todas las preguntas necesarias. Para más detalles, llame al 925-776-1133. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Zoila Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. ya que la identidad y orientación sexual de nuestros niños y niñas pueden ser distintos a los de la mayoría y que muchos crecen en hogares encabezados por parejas de hombres o de mujeres, estamos compartiendo ideas de cómo entender y apreciar la diversidad sexual en las parejas, en las familias, en las personas. Jorge Sánchez, ¿qué le pareció el comentario que estamos diciendo? Porque algunos niños en verdad corren riesgos serios si revelan su orientación sexual en ciertos lugares, cerca de ciertas personas, donde no hay ciertas protecciones. Esta información sensitiva, privada y personal, nadie tiene el derecho de publicarla al otro. ¿Qué dice? Creo que ese punto es muy importante y ese es un punto que realmente enfatiza la importancia de una familia que tiene la capacidad de aceptar a su hijo o hija no heterosexual. En otras palabras, el mundo sigue siendo, en muchos casos, desgraciadamente, hostil hacia la gente LGBT. Entonces, la importancia que estos jóvenes tengan un refugio en su familia es realmente clave. Todas las familias, y usted sabe esto, Marisol, por el trabajo que ha hecho con los padres de familia, a manera que un joven crece a la adolescencia, sienten un sentido de pérdida, a manera que el joven crece y hace conexiones que van más allá de la familia, conexiones sociales, conexiones emotivas, por fuera del ámbito familiar. Eso es normal y hay un cierto dolor que ocurre para los padres de familia cuando ven que sus hijos e hijas crecen. Sin embargo, cuando uno tiene un hijo o una hija LGBT, yo creo que ese sentido de crecimiento es aumentado, porque muchos padres de familia y madres de familia no conocen la cultura LGBT personalmente. La mayoría de los padres, no todos, pero la mayoría son heterosexuales. Entonces lo que les pasa es que sus hijos e hijas crecen y entran a círculos y a una cultura que es distinta que la de la familia. Y de eso se trata entonces. Queremos informarnos y educarnos para que no sea algo tan ajeno a lo que entonces le tengamos temor o desconfianza. De hecho, por falta de tiempo, hasta las guías del tema de hoy se las vamos a dejar para el que se apunte en nuestrosniños.com. La tenemos en la página de diversidad bajo guías, porque al despedirnos sí queremos acomodar otro pedacito de tres gotas de agua. O escuchen a esta mamá. Empezó a contarme lo que estaba pasando en su vida, que incluso ella ya había ido por medio del colegio, había pedido deber de ir a hablar con un psicólogo para que le ayudara a esclarecer su situación emocional e incluso que había tenido ella pensamientos de que de repente iba a tener que quitarse la vida porque no entendía qué es lo que pasaba y que más el temor de ser aceptada o no, era su mayor temor. De eso se trata, familias. Todo el que nos llame, nos dé sus datos, aunque sea durante la semana, le mandamos la conexión o las copias que nos quedan de la película Tres Gotas de Aguas. La sexualidad es parte de nuestra humanidad. Abordemos la diversidad con naturalidad y seriedad. Gracias, familias. Gracias por su atención y participación. Gracias a nuestros invitados Jorge Sánchez, Mirna Medina, Sinaí Galván, Arquímedes Pacheco, Flor Campos Emmert, Laurín Mayeno, Beatriz Leivia Kotler. Nos vemos este miércoles en la película La Mission en Piquehuir en San Rafael. Y nos escuchamos la próxima vez en la misma estación, a la misma hora, cuando hablaremos sobre lo que nuestros niños y familias pueden hacer estas vacaciones de verano. Adelante, familias, que ¡sí se puede! Escuche Nuestros Niños todos los domingos a las 8 de la mañana. Nuestros Niños es una producción de Interactive Parenting Media y es presentado por Collins Media Services. El productor es Marco Berger. La productora asociada, Zoila Cartagena. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Visite nuestro sitio de internet, nuestrosniños.com, y cuéntele a sus familiares y amistades sobre nuestros niños.